From Pacifica, desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. U.S. and Iraqi troops have launched what the military is. Soldados estadounidenses e iraquíes lanzaron lo que las Fuerzas Armadas denominan el mayor ataque aéreo en los 3 años desde que comenzó la invasión a Irak. En un comunicado de prensa, el ejército dijo que se desplegaron más de 1.500 soldados y 50 aviones en un área donde se sospecha que opera la insurgencia en el noroeste de Samarra. Se espera que la operación Enjambre dure varios días. Hasta ahora no se han informado muertes. Un alto funcionario del gobierno iraní dijo el jueves que su gobierno está dispuesto a mantener conversaciones directas sobre Irak con Estados Unidos. Estados Unidos e Irán no han discutido el asunto desde poco después de la invasión de Estados Unidos a Irak. Un intento de negociación fracasó el año pasado, cuando Irán insistió que las conversaciones debían abarcar otros temas, mientras que Estados Unidos insistió que solo hablaría sobre Irak. En Australia, el jueves, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, reafirmó la postura del gobierno de Bush. Rice dijo: esas conversaciones se limitan al país en cuestión, así que en este caso estaría limitada a cuestiones relacionadas con Irak. Veremos cuándo y si se llevarán a cabo estas conversaciones, pero ese criterio ha existido por algún tiempo y estoy segura que hablaremos sobre este ejercicio. Esto no es una negociación, nos pareció productivo intercambiar información y conversar, y si lo hacemos será sobre Irak. En Francia, los estudiantes continúan las manifestaciones masivas para protestar contra una nueva ley laboral que facilitará que las empresas despidan a los empleados jóvenes. La policía dice que el número de manifestantes aumentó a casi 260.000. Los organizadores dicen que más de 500.000 de personas participan en las protestas. Se informó acerca de episodios de violencia dispersos en el país. En París, la policía lanzó gases lacrimógenos y cañones de agua contra los manifestantes al final de una marcha frente a la Universidad de la Sorbona de París, en la ribera izquierda del río Sena. Durante el disturbio, los manifestantes prendieron fuego varios autos y rompieron vidrieras. La policía efectuó más de 200 arrestos. Según el Ministerio de Educación, en 2/3 de las 84 universidades de Francia se llevaron a cabo huelgas y sentadas. En el norte de Irak, cientos de kurdos iraquíes asaltaron un monumento que conmemora el ataque con gas de Saddam Hussein en 1988 en la localidad de Halabja para protestar contra el gobierno regional. Las protestas ocurrieron el día del 18º aniversario del ataque. El monumento fue asaltado luego de que la policía disparó armas de fuego sobre las cabezas de los manifestantes que bloqueaban una calle principal. Los manifestantes dijeron que estaban protestando contra la corrupción de la autoridad kurda semiautónoma. El gobierno fue acusado de malversar fondos destinados a los sobrevivientes de Halabja. En Gran Bretaña, 2 hombres se encuentran en estado crítico luego de sufrir reacciones violentas a una píldora que tomaron como parte de un estudio clínico. Otras 4 personas que participaban del estudio están en estado grave. El estudio, llevado a cabo por la empresa estadounidense de investigación de fármacos Parexel International, le suministró a los participantes dosis del fármaco alemán TGN-1412. My Fanway Marshall, la compañera de uno de los hombres hospitalizados, dijo: su cara está hinchada y parece un hombre elefante. Toda la sangre, están reciclando su sangre, tratando de limpiarla. Usted sabe, afectó todos sus órganos, todos. Sus riñones, sus pulmones, su hígado, su corazón y la circulación de la sangre, todo. Y simplemente están tratando de mantener sus latidos con máquinas, así que las máquinas lo mantienen vivo. Y me dicen que podría morir en cualquier momento. En Estados Unidos, una nueva auditoría del Congreso indica que el gobierno derrochó millones de dólares en contratos de asistencia en las áreas afectadas por el huracán Katrina. La revisión de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno fue la primera en investigar el progreso de 13 grandes contratos. Según la auditoría, los gastos innecesarios incluían 13 millones de dólares en miles de camas que nunca fueron utilizadas. Esta es una actualización sobre una noticia que Democracy Now! Cubrió el jueves. La Universidad de Miami dice que aumentará los salarios mínimos y otorgará beneficios médicos a sus empleados contratados, inclusive a los conserjes y otros trabajadores que están en huelga. Unos 200 conserjes están en huelga desde hace 3 semanas. Los trabajadores no afiliados al sindicato, que son en su gran mayoría inmigrantes haitianos y cubanos, ganaban tan solo $6.40 la hora y carecían de cobertura médica. En virtud de la nueva política, el salario mínimo de los empleados será de un mínimo de $8 la hora y se les otorgará beneficios de asistencia médica. A pesar de que los conserjes trabajan oficialmente para una empresa llamada Unico, le pedían a la universidad que presionara a la empresa para que les pagara un salario digno y les otorgara beneficios médicos. Mientras los líderes sindicalistas aplaudieron la decisión, dijeron que continuarán con la huelga para protestar contra las prácticas laborales de Unico. En otras noticias, una nueva encuesta indica que la mayoría de los estadounidenses apoyan la medida del senador demócrata Russ Feingold para censurar al presidente Bush por autorizar el programa de vigilancia interna sin órdenes judiciales. Según el Grupo Estadounidense de Investigaciones, el 46% de los ciudadanos estadounidenses están a favor de la medida, mientras que el 44% se opone. El esfuerzo ampliamente publicitado de Feingold perdió fuerza luego que no logró atraer el apoyo de senadores de ninguno de los partidos. En otras noticias, los abogados defensores del colaborador de la Casa Blanca acusado, Louis Scooter Libby, citaron documentos del New York Times, de la revista Time, y a otros 3 periodistas, entre los que se encuentran Tim Russert de NBC News y la ex periodista del New York Times, Judy Miller. Libby renunció a su cargo como jefe de personal del vicepresidente Dick Cheney, luego que fue acusado en la investigación sobre la revelación de que Valerie Plame era un agente encubierta de la CIA. Los abogados de Libby están solicitando a las organizaciones de noticias que entreguen documentos que puedan indicar lo que sabían sobre Plame antes de que su identidad fuera revelada públicamente. En otras noticias, grupos ambientalistas están criticando la postulación del presidente Bush del gobernador de Idaho, Dirk Kempthorne, para dirigir el Departamento del Interior. Un análisis de Knight Ridder concluyó en 2003 que Kempthorne supervisó la destrucción ambiental en varias áreas clave, incluyendo inspecciones de la calidad del aire, de ríos y de la contaminación durante su mandato como gobernante de Idaho. Según thinkprogress.org, Kempthorne tiene vínculos estrechos con las mismas industrias que debía supervisar. En su última campaña de reelección, Kempthorne recaudó $86,000 de empresas de la industria maderera, minera y energética. Philip Clapp, presidente de National Environmental Trust, dijo: Dirk Kempthorne ha sido un desvergonzado campeón de la extracción de recursos e intereses de desarrollo que se benefician fundamentalmente de las tierras públicas. El presidente no podría haber elegido a un candidato que genere más discrepancia. Y mientras la invasión y ocupación de Irak cumplen su 3er año este domingo, los activistas están organizando eventos en contra de la guerra en todo el mundo. Tan solo en Estados Unidos se llevarán a cabo al menos 500 protestas durante el fin de semana. United for Peace and Justice organizó actividades en los 50 estados. Algunas comenzaron a principios de esta semana. Una marcha de veteranos por la paz que comenzó el martes en Alabama terminará en Nueva Orleans. Según USA Today, una nueva encuesta indica que el 60% de los estadounidenses creen que la guerra no valía la pena. En Londres, Stop the War Coalition llevará a cabo una protesta el sábado para exigir la retirada de los soldados estadounidenses y británicos de Irak. Manifestaciones similares se llevarán a cabo en ciudades de Irak, así como también en México, Japón y en Europa. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite de más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org.